damas y caballeros. Estad preparados porque estamos a punto de presenciar el mayor espectáculo que se puede dar en Europa. Un auténtico duelo de titanes. El Real Madrid, Bayern de Múnich. El equipo blanco llega henchido de moral tras ganar la Copa del Rey y recupera a su mejor hombre, Cristiano Ronaldo, para llegar a la final y ganar la ansiada décima. Pero para lograrlo, tendrán que ganar al todopoderoso Bayern de Guardiola, un panzer alemán que es la bestia negra del Madrid y que quiere seguir demostrando que es el mejor equipo de Europa. Madrid, Bayern, Bayern, Madrid, ¿quién obtendrá el derecho a optar a ganar la Copa de los Campeones?